comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Muy bienvenidas a todas las usuarias y usuarios del informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Compartimos noticias de Chile, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú y Argentina. Porque nuestros pueblos se mueven y tenemos el deber ético de difundir e informar con responsabilidad. Soy Ayelen Correa, desde los Andes venezolanos, les pido que me acompañen en este nuevo contacto informativo. Vamos a contactar con la web radio La Biglietti en la República Bolivariana de Venezuela, porque Víctor Rodríguez nos trae la experiencia de organización cultural socioproductiva de Manos Creadoras, una propuesta impulsada desde los cultores y cultoras y la misión Cultura. A nuestros amigos y amigas de la Patria Grande les contamos que la misión Cultura Corazón Adentro es un programa social en convenio con la República Hermana de Cuba que permitió la profesionalización y certificación de saberes de los cultores populares, así como la creación de unidades artísticas y culturales en diversos y lejanos territorios del país. Vamos con la web radio La Biglietti para conocer más sobre el proyecto Manos Creadoras. Gracias, Ayelen. Aquí Víctor Rodríguez reportando desde la República Bolivariana de Venezuela. Esta semana sobre el tópico cultural, porque la política de economía cultural que es impulsada desde el gobierno venezolano para apoyar, potenciar, visibilizar y desarrollar a las y los artesanos a nivel de todo el país ha venido generando distintas propuestas que se multiplican con la finalidad de coadyuvar en un impulso organizativo y un saldo cuantitativo de carácter permanente en articulación con la misión Cultura y los gabinetes estatales de cultura. En Táchira, por ejemplo, se han impulsado los bazares de manos creadoras, donde artesanas y artesanos de distintos rubros se encuentran para exponer y vender sus productos, pero también intercambiar experiencias y aprender en colectivo las distintas manifestaciones de desarrollo económico de su apuesta cultural. En tal sentido, desde el pasado miércoles 8 y hasta el venidero sábado 18 de febrero se realiza el Bazar Manos Creadoras en los espacios de la Casa Steinborg, ubicada en el pleno centro de la ciudad de San Cristóbal. Elba Amaya, activadora y promotora cultural, nos comentó sobre la experiencia, su intencionalidad y potencialidad para el desarrollo y consolidación de la llamada economía cultural. De las limitantes de los cultores es que no tienen los espacios para brindar sus productos. A veces tienen que estar errantes o no tienen la capacidad para, o están en zonas no comerciales. Entonces el ministerio, como está en un punto, como tiene la Casa Steinberg, que está en un punto céntrico, abre el espacio y Misión Cultura Corazón Adentro, pues junto de la mano con el ministerio, por supuesto, organiza el grupo de personas. En este caso, pues los organizadores, pues somos Misión Pasar Manos Creadoras a través de Misión Cultura y desde el municipio de San Cristóbal, ¿no? Entonces, por eso participa la mayoría de los cultores y cultoras son del municipio. Artesanía, muñequería, gastronomía, tanto como bebidas artesanales como con ponqué tradicional, de diversos sabores, pinturas de cuadros en material reciclable, bisutería, pinturas de botella, todo lo que tiene que ver con una parte de manualidades, de bisutería hecha, la parte totalmente a mano, pulseras, collares, zarcillos, toda esa parte. Con precios muy accesibles para la comunidad, es la idea. Una de las cosas más importantes es que las personas tienen el poder ofrecer sus productos, porque una de las limitantes o lo que es más, como que es muy frustrante para un cultor, es tener la parte creativa, poderla hacer, así sea con material reciclado, y no tener cómo mostrarlo. Entonces, una de las importancias es que se puede mostrar y que pueden retornar el dinero, o sea, pueden otra vez tener dinero para invertir y para es su sustento, porque es una economía cultural, solidaria, a precio justo, con esa oportunidad, ¿no? Pienso que es lo que ellos han manifestado. Aparte de eso, pues no solamente es vender productos, sino también promocionar otras áreas artísticas, ya sea fuera en el corredor o dentro de la Casa Steinbach. No solamente de experiencias, sino también intercambio de conocimientos, de saberes, es un intercambio de saberes realmente, y la valoración de cada, o sea, valorar el trabajo del otro, valorarse, cooperar, apoyarse, porque todos allí estando en algún momento tenemos que estar juntos y apoyarnos, y porque somos un equipo, pues somos un grupo de personas que quiere que el bazar salga bonito. No hemos tenido la oportunidad de tener de poder hacer los talleres debido a múltiples circunstancias, pero es solamente la exposición y la venta de productos. Aunque en la Casa Steinbach se están generando talleres, por lo menos hoy, los jueves y los viernes, hay talleres de material reciclable. Y simultáneamente, mientras se está haciendo la exposición y el bazar, se está realizando ese taller con un compañero que está haciendo diversas técnicas. Entonces, es muy interesante. Hoy también, simultáneamente, la Casa Steinbach está realizando un taller de danza y nosotros estamos en el espacio. Este bazar de manos creadoras, del 8 al 18 de febrero, ¿la próxima fecha ya tienen agendada? ¿Todavía la están estudiando? No, ya la tenemos agendada. Son cuatro ediciones al año. Está en mayo, está en agosto y está en diciembre. Son las cuatro, que es la de febrero, la de mayo, la de agosto y la de diciembre. Ya tenemos, ya se determinaron las fechas, ya se solicitó el espacio también, y bueno, ya está programado para todo el año. Es importante también esto, que las personas que estén interesadas, no solamente en ir, sino en participar, nos los hagan saber. Eso me gustaría que lo recalcaran, y que también, y que nos puede hacer llegar a través de la página del Facebook, Manos Creadoras, que es Bazar Manos Creadoras, o sea, así se nos pueden conseguir en el Facebook. Y ahí estamos mostrando las imágenes, dando información, todo lo que es el bazar. Este fue un reporte de Víctor Rodríguez desde la web Radio CDP La Viglietti para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Gracias, Víctor, por este contacto. Esperamos que este y otros proyectos políticos culturales puedan alcanzar la sustentabilidad que buscan. Vamos ahora a Chile con Radio Placeres, porque se ha realizado un balance sobre el escenario de persecución política y policial a líderes y dirigentes sociales en Chile. La preocupación se acrecienta ahora por la censura y expulsión del país de comunicadores y comunicadoras sociales extranjeros que se encuentran vinculados a las reivindicaciones y luchas populares. Vamos a Valparaíso para conocer el reporte de Dafne Moncada y Diego Fernández. Preocupados y preocupadas se encuentran los comunicadores sociales de los medios libres de Chile. Esto debido a que una serie de deportaciones, hostigamientos y allanamientos que sucesivamente han ocurrido en las últimas semanas y que dan cuenta del complejo panorama para las y los luchadores sociales en uno de los países más desiguales de nuestro continente. El pasado 4 de febrero, la Policía de Investigaciones, PDI, interceptó al documentalista Vicente Montesinos en la ciudad de Coyipulli, al sur de Chile. La orden de detención emanó directamente del jefe de Fiscalía de Alta Complejidad, Luis Arroyo, dentro del contexto de una investigación para desestructurar presuntas milicias que se estarían organizando en el Gualmapu, territorio mapuche actualmente en conflicto con el Estado Nacional chileno. Mientras notificaban a Vicente, paralelamente se allanaba la casa de sus padres en la capital del país, desde donde la policía incautaba los soportes digitales de su trabajo, así como también cuadernos con apuntes, teléfonos móviles, entre otras cosas. Escuchemos las declaraciones de Vicente Montesinos fuera de la Corte de Apelaciones de Santiago, lugar donde el martes 7 de febrero presentó un recurso de protección para recuperar el material que le fue incautado. En la declaración, el documentalista explica una serie de hostigamientos y detenciones que han sufrido diversos y diversas activistas de la lucha mapuche en el marco de la llamada Operación Tauro. El audio es gentileza de la prensa Opal Chile, medio independiente y libre. Yo fui afectado por una operación de inteligencia en el cual están confabulados los poderes del Estado. Esta operación se llama Operación Tauro. Yo fui uno de los afectados, mi familia también. También hay gente de la comunidad que en este momento está encarcelado. Pero el fin de esto, no solamente quitarme mi equipo a mí, requisarlo, investigar lo que hay ahí, tener preso a gente, a la mayor cantidad de gente posible, sino que también tiene el efecto de intimidar, de vulnerar y de generar la sensación de atropello y de invalidación de derechos de todos nuestros colegas de los medios independientes, de alternativos, que en este momento están haciendo una labor muy importante de registrar y difundir lo que está pasando, tanto como en la Araucanía, como en distintos lados de hemos sido fiscales. Entonces nosotros queremos que la gente de la es un atentado a todos los medios independientes, alternativos, que están en este momento trabajando por la libre expresión, por el apoyo de los procesos que se están dando a lo largo del país. Y este es un trabajo de inteligencia. Y ayer pasó un hecho muy fuerte. Se llenó la casa de mis padres el sábado. El 24 de enero se allanó masivamente la comunidad Rodrigo Melinao. Tomaron preso al huésped de la comunidad Hugo Melinao. También tomaron preso en un segundo allanamiento al muralista Michel Escobar, que se encontraba colaborando con actividades creativas y culturales en la comunidad. Y ayer pasó un hecho muy, muy grave que voy a denunciar en este momento. Una Lamien, una mujer mapuche, fue atajada por un grupo de paramilitares y fue intimidada. La subieron a una camioneta y la amenazaron de muerte. Le dijeron que si ella seguía luchando y resistiendo con las comunidades, le iba a pasar lo mismo a lo que le pasó a Macarena Valdés, una mujer mapuche que fue asesinada hace unos meses atrás por defender su territorio ante la amenaza de la hidroeléctrica. Aquí están pasando cosas muy, muy graves y la responsabilidad es de las instituciones del Estado de Chile, porque ellos tienen funcionarios, tienen leyes, tienen fiscales, policías, tienen medios de comunicación, tienen una serie de mecanismos que avalan este tipo de prácticas inhumanas, de atropello, de censura, de vulneración de derechos, y al parecer vivimos en democracia. Pareciera que fuera normal y legítimo lo que hacen. Con esta acción de recursos de protección que se hizo ahora, nosotros vamos a empezar a trabajar en la defensa del material que a mí me incautaron, para recuperar lo que me han quitado, lo que le han quitado a mi familia, también para denunciar los atropellos que viven hoy en día en las comunidades en el sur. Vicente Montesinos ha centrado su obra en la cosmovisión e historia del pueblo mapuche, destacando la película Lautaro, 500 años en guerra, y los documentales Quintremán, Crecer con sabiduría, y Huiñol Ñilán, La muerte de un ciclo. A lo anterior se le suman aportes a medios libres como Radio Villa Francia, Quilicura TV y Huerquén.cl, entre otros. Actualmente se encontraba preparando un largometraje documental titulado Ñuque, un proyecto de más de 6 años. Sus trabajos además forman parte del Archivo Nacional, por lo tanto es un aporte para el registro de la memoria en el territorio actualmente conocido como Chile. Javier García, abogado de la Defensoría Popular e integrante del Grupo de Acción para Comunicadores en Conflicto, es uno de los defensores de Vicente Montesinos. En entrevista al noticiero Sixi comentó los alcances de este grupo de apoyo a los medios libres y explicó el contexto del proceso en el que se ve involucrado el documentalista. Bueno, pues lo que ha ocurrido es que en los últimos años cada vez se han sucedido como más casos de agresiones a periodistas y comunicadores sociales, sobre todo especialmente a freelance, a medios independientes y a medios alternativos, ¿no? Y bueno, eso es lo que fue lo que motivó que dentro de la Defensoría Popular armáramos un grupo especializado para trabajar estos temas. Entonces, uno de los temas en los que más intensamente hemos trabajado ha sido la criminalización de las radios comunitarias, y luego nos hemos hecho parte de casos específicos de detenciones que ha habido a periodistas y comunicadores. En el caso de Vicente Montesinos, él es detenido para que le tomen declaración, que finalmente no le tomen declaración porque el fiscal no acude a realizarlo, y él queda imputado dentro de una investigación de una operación, de un operativo policial que se ha llamado Operación Taula. Entonces, digamos que nos preocupa porque es como que se están sucediendo los casos, sobre todo en la Araucanía, donde reporteros que están sobre el terreno informando y documentando las protestas y las reivindicaciones, de repente nos encontramos que se encuentran inmersos en procesos judiciales donde incluso a ellos pasan a ser investigados dentro de estas investigaciones. Y en el caso de Vicente Montesinos, el detenido es puesto en libertad sin cargos, todavía no está formalizado, pero digamos que le dan a conocer el hecho de que él está siendo investigado por un delito y por una investigación supuestamente porque hay un grupo que se está formando, ¿no?, para cometer acciones violentas, ¿no? Y bueno, esto es una forma de intimidar, que además en el caso de Vicente es muy llamativo que se produce una semana después de que él documentara un allanamiento a una comunidad mapuche donde se realizaron detenciones dentro de esta operación Taula. Él graba con su videocámara y posteriormente sube estos contenidos a internet, donde se ve pues una intervención de numerosas fuerzas especiales en un lugar donde hay niños, donde se dan situaciones de tensión, y digamos como que es logra documentar un hecho muy cotidiano en la Araucanía con los pobladores mapuche, y que sin embargo para el resto del país es bastante desconocido. Entonces, días después, él es detenido. Entonces, la impresión que tenemos desde nuestro grupo es que su detención se produce como una represalia y como una forma de intimidación al reportero, digamos, para que abandone la zona o para que deje de grabar. Y también es una forma de llamar la atención sobre otros reporteros que están haciendo lo mismo, que se encuentran en terreno o que tienen intención de cubrir protestas en zonas de conflicto. Desde la Defensoría Popular identificaron que uno de los motivos de la detención y allanamiento es que el Estado Nacional chileno, a través de las fuerzas policiales, busca limitar el material que sale de la zona militarizada para que de este modo la población no conozca la verdad. Y en este sentido, los principales objetivos son las y los comunicadores sociales. Con esto se viola el derecho de los comunicadores y también de las fuentes periodísticas con las que trabajan. Javier García se refirió al proceso jurídico con el que acompañarán al documentalista y cuáles son los derechos vulnerados. Claro, efectivamente eran las policías que van a hacer un registro por un motivo y se acaban llevando todo material y ordenadores donde hay contenido audiovisual. Todo esto afecta al derecho de reserva de fuente que tienen los informadores, porque efectivamente él no solamente tiene materiales sobre los hechos que está cubriendo, las movilizaciones que está cubriendo, sino entrevistas y documentos que pueden afectar al derecho de fuentes informativas. Entonces, claro, es bastante grave y por eso en ese sentido lo que hemos hecho desde la Defensoría Popular ha sido presentar un recurso de protección ante los tribunales, en lo que ponemos en cuestión es que se han violado una serie de derechos, tanto del reportero Vicente Montesinos como de su familia. Bueno, de momento lo que buscamos con este recurso es tratar de denunciar la situación que se produjo, tanto de su detención como del allanamiento, y digamos que se den las garantías judiciales para que no se violen esos derechos, para que se devuelva el material que fue incautado y que pueda continuar con su trabajo y no se viole el derecho a la reserva de fuente periodística. Entonces, en ese sentido, lo que se le ha pedido es documentación relativa al caso y que, digamos, el jefe de operativo de la PDI, que lo llevó a cabo, que dé explicaciones sobre la actuación y por qué se incautaron esos materiales y por qué no se dejaron constancia y un acta de los materiales que requisaron, a pesar de que lo solicitaron los padres de Vicente Montesinos. Esa sería como una primera acción, que también es una forma como un poco tanto de denunciar lo que está ocurriendo como tratar de proteger al periodista y al informador, en este caso Vicente, con la idea de que él no quede desprotegido y digamos que el grupo policial que le ha hostigado y que le está presionando con la detención que le lleva a cabo, digamos que sepa que este asunto está siendo monitorado y por un grupo de defensores, ¿no? Es decir, como es una forma de mostrar que este reportero no está solo y que cuenta con apoyos y que se va a hacer una verificación de lo que está ocurriendo. Como segunda medida, lo que también pretendemos es saber qué está ocurriendo con la investigación que motivó su detención. Es decir, él no ha sido formalizado, pero sabemos por la documentación que hemos podido averiguar que él está siendo investigado y que él figura como imputado dentro de una investigación policial que se está llevando a cabo por el fiscal de Puñipuñi. Y en ese aspecto, lo que vamos a preparar es una posible defensa en el caso de que él fuera formalizado, que de momento no lo ha sido, ¿no? La situación de Vicente Montesinos no es un hecho aislado, ya que se suma al caso de Lorenzo Spairani, periodista italiano que llegó a Chile en octubre de 2016, becado por la Unión Europea para realizar un intercambio de experiencias de trabajo con organizaciones sociales, y que el pasado viernes 3 de febrero fue expulsado del país. Los motivos fueron esgrimidos por el intendente de Santiago y el Ministerio del Interior. El periodista habría sido detectado en diversas actividades antisistémicas, alterando el orden social del país y constituyendo de esa manera un peligro para el Estado. Lorenzo trabaja junto a la Asociación Regional Metropolitana de Trabajadores y Trabajadoras del Sename, Armetrace, realizando asesorías comunicacionales a la organización sindical, en el marco de una beca otorgada por la Unión Europea para trabajar con organizaciones sociales en América del Sur. Para la expulsión se utilizó el decreto de ley 1094 de la Ley de Extranjería, que prohíbe el ingreso al país a quienes propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia el orden social del país o su sistema de gobierno. Recordemos que este decreto con fuerza de ley fue promulgado durante la dictadura de Pinochet. Michael, Carla y Eduardo, miembros del Taller de Estudios Anarquistas de la Universidad Mayor de San Marcos, Perú, fueron expulsados de Chile bajo la misma ley el 27 de enero, luego de haber participado de una serie de seminarios sobre la historia social del anarquismo en Perú. Durante su viaje por Chile fueron hostigados por la policía en sus distintas paradas por casas ocupadas y centros sociales, hasta que finalmente se los expulsó. Anarquistas franceses sufrieron también hostigamiento, pero en el sur y centro del país. Estos hechos suman y siguen, afectando a nacionales y extranjeros. Los argumentos de la policía varían según la ocasión y son reforzados por los medios de comunicación tradicionales, que forman parte de los grupos de poder. En el caso del sur de Chile, argumentos como la incautación de armas, que posteriormente fueron desmentidos ya que la información era falsa, es una de las razones con las que se sustenta la llamada Operación Tauro, que busca desarticular guerrillas organizadas en el sur de Chile y con la que actualmente se justifica la acción en contra del documentalista Vicente Montesinos y a personas ligadas a la lucha mapuche. Para cerrar esta nota, damos cuenta que en la misma ciudad donde fueron detenidos el documentalista, el jueves 9 de febrero se detuvo a Diego Hernández, padre de Brandon Hernández Huentecol, el joven mapuche de 17 años que fue baleado con más de 100 perdigones en la espalda por fuerzas especiales de la policía. El hombre fue detenido en pleno centro de Collipulli, llevado a una celda y golpeado e insultado, y tras 5 horas de detención fue dejado en libertad sin más. La familia anunció que iniciará acciones legales. Desde un Chile donde las mafias forestales inician incendios gigantescos para mejorar sus inversiones y ordenar el territorio a su antojo, y los grupos políticos defienden a las grandes familias, desde un Chile donde la policía hostiga a comunicadores y comunicadoras porque no quieren imágenes, fue un reporte de Dafne Moncada y Diego Fernández de Radio Placeres Valparaíso, Chile, para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. Gracias, Radio Placeres. Desde el SICSI repudiamos cualquier acto u omisión que intente menoscabar el derecho a la libertad de expresión y pensamiento, así como el ejercicio libre y responsable de la comunicación en sus diversas expresiones. Toda nuestra solidaridad con el pueblo chileno. Vamos ahora a la República de Colombia y saludamos con mucha solidaridad revolucionaria al equipo de Prensa Rural de Colombia, porque el acuerdo de paz no está dando los resultados esperados para las comunidades campesinas, defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales. Vamos a acercarnos de la mano de Prensa Rural a la realidad que se encuentran viviendo algunos territorios en la actualidad. Es el caso de Urabá, en el sur de Córdoba, Chocó y el Urabá antioqueño. Vamos entonces a hacer contacto con Prensa Rural Colombia. El panorama de inseguridad que presenta Colombia en estos momentos es grave, y más después de firmado un acuerdo de paz y que está en la etapa de implementación. Los campesinos, líderes sociales y defensores de derechos humanos están desprotegidos y los están asesinando sistemáticamente, aunque el gobierno no quiera reconocerlo y no actúe para esclarecer y prevenir. Lo preocupante es que estos grupos tienen varios nombres con los que firman los panfletos con amenazas que circulan por todo el país, como Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas, Limpieza Social, entre otros. La respuesta del Estado a todas las denuncias de las organizaciones sociales es que van a tomar medidas, pero no muestran resultados ni da un panorama actual de la situación, pues siguen asesinando y amenazando a los líderes. Y con el agravante de que los paramilitares siguen entrando masivamente a las regiones, ocupando las tierras donde antes estaban las FARC, alertando a las comunidades que serán ellos los que tomarán el control. En el Chocó, por ejemplo, están construyendo un centro de salud y llevando regalos para los niños. En comunidades pobres, denuncian las mismas comunidades. El Catatumbo, Antioquia, Cauca, Meta, Córdoba y Chocó son las regiones más afectadas. Si el mismo Estado no actúa, todo este proceso de paz será en vano. Informó desde Colombia Viviana Ramírez de la Agencia Prensa Rural para el Sistema Continental de Comunicación e Información. Gracias, Prensa Rural, por este resumen tan valioso. El avance del paramilitarismo y la ausencia del gobierno del presidente Nobel de la Paz, Manuel Santos, son evidentes. Queremos romper con el cerco mediático, que toda la patria grande se entere lo que no se dice de la implementación del acuerdo de paz. En los 40 días que lleva el año 2017, 19 militantes sociales, hombres y mujeres, fueron asesinados impunemente. Es casi un militante social cada dos días. Desde el SICSI repudiamos la falta de comunicación oficial al respecto, así como la desinformación por parte de los medios de comunicación monopólicos y las cadenas transnacionales que se suman a este cerco mediático. Saludamos a Jacqueline de la agencia Pulsar de Brasil en este nuevo capítulo de la segunda semana de febrero de 2017. Y nos llegan lamentablemente malas noticias para la comunicación pública, porque ha avanzado la mercantilización y privatización de la comunicación con la aprobación por parte del Senado de la medida que altera el carácter público de la empresa Brasil de Comunicación, EBC. Esta normativa también restringe la participación de la sociedad civil en la gestión de contenidos de la EBC. Vamos a ir a escuchar a la compañera Jacqueline para que nos amplíe más información sobre este tema. Cinco meses após entrar em vigor, a medida provisória 744/2016, que altera o caráter público da Empresa Brasil de Comunicação, foi aprovada pelo Senado na última terça-feira, dia 7, por 47-13. A MP faz parte da agenda de retrocessos imposta pelo governo de Michel Temer e tem como principal objetivo a retirada de autonomia da empresa. Entre as mudanças estão a extinção do Conselho Curador, principal espaço de participação da sociedade civil na gestão de conteúdo da EBC, e a perda do mandato fixo para presidente da empresa. O Conselho Curador foi substituído por um comitê editorial e de programação, que irá deliberar sobre os planos editoriais propostos pela diretoria para os veículos da EBC. Já a presidência da empresa não terá mais um mandato de 4 anos. O titular do cargo poderá ser demitido a qualquer momento. Embora a indicação do presidente da República para a função permaneça, o escolhido deverá passar por aprovação do Senado. A coordenadora do Intervozes e secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, Bia Barbosa, conversou com a Pulsar Brasil sobre o impacto da medida provisória para a comunicação pública do país. Segundo ela, as mudanças tornaram a EBC subordinada aos interesses do governo federal e violam o artigo 220 da Constituição Federal, que prevê a liberdade de informação, pensamento, criação e expressão. A medida provisória que já está em vigor, na verdade, desde setembro do ano passado, ela extingue os dois principais mecanismos de autonomia que a EBC tinha em relação ao governo federal. O primeiro deles é o Conselho Curador, que era o principal espaço de participação da sociedade civil e de governança democrática aí dos canais da EBC. E o segundo mecanismo era o mandato fixo para o presidente da empresa. Com essas mudanças que foram feitas na lei da EBC, o resultado agora é que você tem uma empresa totalmente subordinada aos interesses do governo federal, né, e do governo federal de plantão. Isso tem um impacto muito significativo e, na nossa avaliação, e de organismos internacionais e também do Ministério Público Federal, é uma medida inconstitucional porque viola o artigo 220 da nossa Constituição, que prevê uma complementariedade entre os sistemas público, privado e estatal. Com relação à censura, Bia chama atenção para os resultados das mudanças que já podem ser observados no interior da empresa. A coordenadora do Intervozes afirma que a implantação da medida provisória trouxe demissões, cancelamentos de contratos e perseguição a jornalistas que têm uma posição ideológica contrária ao governo Temer. Os resultados dessa medida provisória a gente já tem sentido no dia a dia do funcionamento dos veículos. Houve uma séria mudança na programação dos canais vinculados à EBC, dos canais de rádio e de televisão. Série de profissionais foram demitidos, contratos foram cancelados. Há uma clara perseguição a jornalistas que têm uma posição ideológica diferente do governo Temer dentro da empresa. Há casos constantes de denúncia de censura, de reportagens que são apuradas e que não são veiculadas pela empresa pública de comunicação. Então, na prática, a gente já tem sentido os efeitos dessa medida provisória no sentido de subordinar totalmente os interesses da Empresa Brasil de Comunicação ao governo federal. Na tentativa de barrar o desmonte da EBC, nos próximos dias será protocolada uma ação direta de inconstitucionalidade contra as alterações da lei da Empresa Brasil de Comunicação no Supremo Tribunal Federal. As organizações sociais que defendem a democratização da mídia irão apoiar a iniciativa. Eu sou Jacqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil, para o Sistema Continental de Comunicação e Informação. Gracias, Jacqueline Deister. Vamos ahora al altiplano de nuestra América, al Perú, porque la represión policial a la organización obrera asesinó a un nuevo minero, al minero Hernán Beltrán Lázaro. Tenía 55 años y falleció luego de 2 días de agonía. Recibió un disparo en el abdomen por parte de la policía durante una protesta por derechos laborales contra la minera Quirúvilca en la región La Libertad, al norte de Perú. Más de 1.000 trabajadores mineros de 3 sindicatos de la empresa minera Quirubilca, Sociedad Anónima, habían iniciado un paro de 48 horas el día 1 de febrero de 2017. Ellos exigían pagos retrasados por la empresa, entre otras demandas laborales. La agrupación Quirubilca Fuerza Minera responsabiliza a Ángel Velarde Pariona y Luis Sáenz Rocha, funcionarios de dicha empresa, de contratar a terceros para romper con la manifestación. Cabe destacar, además, que en el 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, se modificó el Código Penal eximiendo de toda responsabilidad a policías y militares que hieran o asesinen durante sus acciones. La infame Ley 30.151 continúa vigente en la actualidad y de esta manera se avala la represión y el asesinato por parte del Estado peruano. Repudiamos entonces el asesinato del minero Hernán Beltrán Lázaro y apoyamos la solicitud de justicia por parte de la agrupación Quirubilca Fuerza Minera. Vamos llegando al final de nuestro informativo de esta semana. Desde aquí, nuestro saludo solidario al pueblo ecuatoriano, que se prepara para un nuevo proceso eleccionario, para elegir al Poder Legislativo y a un nuevo presidente. Y que además va a someter a referendo popular la decisión ética de que ningún candidato a cargos de elección popular pueda tener capitales en paraísos fiscales. Una medida que, de ser aprobada por el pueblo, daría un paso importante en materia de ética pública. Y hablando de ética pública, vamos a hablar un poco de Argentina, porque se abre otro escándalo sobre el llamado CEO presidente Mauricio Macri, que realizó la condonación de una deuda de 70.000 millones de pesos a la empresa Correo Argentino, privatizada durante los años 90 y que fue gestionada desde entonces por el grupo empresario Macri, hasta que en el año 2003 fue nuevamente estatizada por el expresidente Néstor Kirchner. Es una abominación por parte del presidente Macri, que se perdonó a sí mismo y a su familia el 98,87% de la deuda, según la fiscal Gabriela Boquín. Otro escándalo que se suma al haber de Macri, que sin embargo parece no inmutar al mandatario ni a su equipo de gobierno. Otra aberración de la fórmula Cambiemos, que utilizando el eufemismo del cambio, ha manipulado las esperanzas de una gran parte de la población argentina. Ahora sí, usuarios y usuarias del noticiero semanal Continental, los despedimos hasta un próximo contacto informativo. Muchas gracias por su compañía. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SIXI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.